desfilaban hacia la Plaza Huacaipata. Delante iban los solemnes estandartes del Tahuantinsuyo. Seguían los guerreros, adornados con pieles de puma y alas de cóndor. Atrás de la multitud venía el Inca en andas, en su silla de oro macizo, avanzando sobre flores esparcidas en el camino. El sacerdote sacrificaba una llama. En sus vísceras se vaticinaba el futuro y en su sangre se mojaba el zanco, el pan de maíz que todos compartían. Y comenzaba el baile y el regocijo de muchos días. Así celebraban la fiesta grande del sol, el Inti Raymi, en las tierras altas del Perú. El 15 de noviembre de 1533, Francisco Pizarro, un analfabeto criador de cerdos en España, se abalanzó con su tropa sobre el Coricancha. Destruyeron los tesoros antiguos, los árboles y las llamas de oro puro, las maravillas guardadas durante generaciones. No respetaron ni las momias de los antepasados. El virrey Toledo prohibió la celebración del Inti Raymi porque era pagana, para que los indios se sometieran a la nueva religión. Quedamos huérfanos. Nos robaron el sol. ¿Por dónde veremos el amanecer? Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. La lucha indígena gira alrededor de la defensa del derecho a existir junto a sus recursos naturales, la lucha por defender nuestra identidad y cultura. Bueno, para compartir información acerca de la resistencia de las comunidades y pueblos indígenas en Centroamérica, es importante conocer un poco de su historia, costumbres, población, entre otras cosas, que serían básicas para entender de qué se trata. En toda Centroamérica hay unos 10 millones de indígenas. La mayoría se ubica en Guatemala. Son pueblos minoritarios, pero con gran riqueza cultural y de identidad. Pues en el Centroamérica conviven múltiples grupos, culturas y lenguas. Alrededor de la quinta parte de su población es de origen indígena, y en su mayor parte se encuentran asentados en las zonas rurales de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Claro, en Panamá además viven los guaymíes, los cunas y los chocoes. Los primeros viven en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Siempre en el alto de los cerros o en valles con cauces fluviales. Conservan gran parte de sus rasgos culturales, igual que los cunas, quienes se encuentran divididos entre los insulares de San Blas y los que viven en el continente. Por su parte, los chocoes, que son oriundos de Colombia, también conservan buena parte de sus tradiciones, pero su dedicación al comercio de plátanos ha supuesto un factor de cambio cultural que no siempre ha sido positivo para su colectividad. Los guaymes, otro de estos pueblos, sufrieron el exilio de sus tierras históricas, situadas a las orillas del Pacífico y en las selvas que bordean el Mar Caribe, y fueron desplazados a las montañas de la Cordillera Central. Pero para 1997, tras muchas y muy largas luchas de resistencia, se los devolvieron los territorios ancestrales y con ellos se creó la Ley de Repúblicas de Panamá, denominada Comarca Nogobe-Blugué. Bueno, les vamos a dejar con otra cancioncita llamada Lengua de Trapo, Salta la Luna. Creo que también es importante tomar en cuenta las distintas festividades que se dan a nivel nacional. O sea, las distintas fiestas de resistencia del Inti Raymi dadas en algunos pueblos, ¿no es cierto, Alex? Claro, sí. Igual en Cotacachi creo que empezaba justo hoy. Un saludo para nuestros panas de Cotacachi y en Otavalo. Creo que son el lunes. Claro, o sea, y no solamente, o sea, eso es una expresión cultural, pero también una expresión de resistencia. Y ver cómo a través de las fiestas, a través de la comida, a través de los distintos baños que realizan, se conmemora también una cosa muy importante que es la alimentación y que es un periodo de abundancia con respecto a los alimentos. Sí, y las fiestas especialmente es una parte importante, el sincretismo, los disfraces que utilizan, los amarros, el juguete con el que van pegando al piso para traer las energías de la Pachamama y todas esas cosas. Claro, y la situación de los pueblos indígenas, creo que es importante hablar en este contexto para darse cuenta que a pesar de todos los años y todo lo que ha venido dándose desde la colonia, se sigue manteniendo sus fiestas, se sigue manteniendo sus orígenes, ¿no?, de alguna u otra manera. Sí, son más de 500 años de resistencia que aún perduran estas fiestas que celebramos este mes. La situación de los pueblos indígenas, o sea, los pueblos indígenas padecen las consecuencias de la injusticia histórica, a saber, la colonización, la desposesión de sus tierras, territorios y recursos, la opresión y la discriminación, así como la falta de control de sus propios modos de vida. Claro, ¿no? Y es importante darse cuenta de la tierra, ¿no?, y los territorios, cómo básicamente la identidad cultural indígena va a ir girando con respecto a estos dos ejes, ¿no?, la importancia de la tierra y la productividad, o sea, no en el sentido capitalista, ¿no?, sino dar vida, ¿no?, en un sentido más circular. Uh-huh. Bueno, nunca está por demás destacar la importancia de la tierra y los territorios para la identidad cultural indígena. Sin embargo, los pueblos indígenas no han dejado de sufrir pérdidas de tierra, territorio, recursos naturales. Igual el idioma es muy importante, que no se ha perdido, sí ha cambiado muchas sus variaciones, pero de todas formas se sigue manteniendo este lenguaje, que es importante como parte de la cultura, ¿no? Claro, y hay que saber que a pesar de los 100 años no se ha logrado desaparecer por completo el idioma, ¿no? Hay varios cursos, varias cosas que siguen intentando mantener esta parte identitaria que conforma, ¿no?, que hace parte de la cosmovisión de su mundo, ¿no? Sí, es común calcular que existen más o menos unos 6.000 o 7.000 lenguas vivas en el mundo hoy por hoy. Claro, ¿no? Y aparte del cálculo de las lenguas y toda esta cosa que es súper importante también, o sea, con respecto a los territorios, la alimentación, ¿no? Y cómo básicamente este alimento, que sí tiene una soberanía alimentaria en el sentido de que realmente permiten consumir cosas que les alargan la vida, al final de cuentas, porque no son transgénicas, porque no tienen procesos, biológicos, impuestos, ni otras cosas, ¿no? O sea, también es importante reconocer últimamente que esta salud genera un bienestar y eso permite también continuar la cultura de los pueblos indígenas, que están directamente relacionados con la capacidad de consumir alimentos, de cosechar alimentos y de mantener esto como una práctica alimentaria tradicional. Esto reconociendo que ha dado lugar a llamamientos del gobierno y demás municipios para que incorporen una cultura en desarrollo de la agricultura sostenible, por ejemplo, como una respuesta a todas estas otras formas de producción a gran escala. También como sistemas alimentarios, como prácticas, como políticas y como programas desarrollados que respeten y apoyen a este bienestar de los pueblos indígenas y al final de cuentas del bienestar de la humanidad, ¿no? Porque al final de cuentas todos y todas consumimos alimentos. Y es importante en este sentido rescatar con respecto a la agricultura la sabiduría, ¿no? Los conocimientos que están por detrás de eso y la sabiduría de las mujeres indígenas, ¿no? Porque son una de las cosas, uno de los pilares que permiten sostener este tipo de ciclos. Además, tomando en cuenta que no es solamente para la alimentación, ¿no?, sino también para las medicinas. O sea, el conocimiento sobre plantas, el conocimiento sobre ciertos tipos de alimentos para poder curarse. Creo que es full importante. ¿Sí? Sí, bueno, si quieren darnos opinión, ya saben que nos pueden escuchar por la radio o también la línea del teléfono está disponible. El teléfono es 2220966. Bueno, ahora les vamos a dejar con una cancioncita que le habíamos prometido antes. Bueno, ahí va. Bye. Politic need votes. Politic needs your mind. Politic needs human beings. Politic needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Drugs. Politic use bombs. Politic need torpedoes. Politic needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Politic need force. Politic need crime. Politic need ignorance. Politic need lies. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic need force. Politic need cries. Politic need ignorance. Politic need lies. Politic need force. Politic need cries. Politic need ignorance. Politic need lies. Bueno, esta canción es bastante importante, ¿no? Por la idea de cómo las distintas políticas básicamente van atacando a estas expresiones o van cooptándolas, o sea, cogiéndolas para hacerlas institucionales, ¿no? Es importante entender a la cultura no solamente como una expresión artística, ¿no? Sino como algo que abarca muchas cosas, desde la identidad hasta la cotidianidad, ¿no? Que se va expresando a cada paso. Y por ejemplo, en el caso de las fiestas o del Inti Raymi, es un momento de explosión de muchas culturas, o sea, porque aparte de tener una expresión indígena, también tenemos otra parte que es que somos, ¿no? Los mestizos o las mestizas, que participamos en eso y que tenemos distintas lecturas, ¿no? Es un confluir de muchas culturas. Y creo que es importante entender la cultura no solamente como una expresión artística. Sí, sí. Bueno, esto del Inti Raymi también es importante como resistencia, como festejo. Recordemos que se agradece a la Madre Tierra por todos los frutos, todo lo que nos ha dado. Y al Taita Sol, igual, que se complementa con la Madre Tierra y hace posible que surja el alimento que alimenta a la comunidad. Claro, o sea, eso en el sentido de ubicarnos en el contexto que nos encontramos, ¿no? O sea, básicamente ahora con toda la vida rápida, con la comida rápida y un montón de cosas, no permiten ni siquiera ver el medio que nos rodea, ¿no? La naturaleza, y saber lo importante que es esto, porque básicamente es nuestra casa. Es recordando que es por medio de esta, o sea, o a través de ella, del agua, del sol, que vivimos, ¿no? Sí, por eso es importante estas fiestas para todos, en verdad. Claro, y aprender no solamente, o sea, la idea de la festividad, sino la idea del poder vivir en comunidad, ¿no? O sea, cómo esto básicamente se vincula con otras expresiones, pensando diferentes formas de construcción de un orden social. Sí, el aprender a vivir en comunidad, el pensar un orden social diferente. Bueno, las fiestas que se están viviendo son o representan también una cosmovisión del mundo que chocan con las visiones funcionales, utilitarias y antitéticas de la vida y el mundo. Por ello, es importante entender las fiestas andinas no solo como las fiestas, sino como una expresión que contiene otros elementos vinculados con la resistencia de los pueblos andinos del Ecuador y en general de América del Sur. Claro, tomando en cuenta que no solamente nacionalmente hay presencia, ¿no? Como antes les habíamos comentado un poco de otras partes en América Latina donde se pueden presenciar comunidades indígenas, ¿no? Y la presencia de esta fiesta latinoamericana, básicamente, hasta de otras partes del mundo. O sea, también invitándoles, ¿no? Con respecto a este mismo tema, a un cineforo que se va a hacer en el Laconalle, va a ser el 25 de junio. Y va a ser a las 4 de la tarde. Es importante también tomar en cuenta el contexto en el que nos encontramos nacionalmente, poder debatir ciertas cosas que ponen y que han puesto, ¿no?, en dicho el movimiento indígena con respecto a las distintas leyes que se han ido aprobando y también con respecto a sus reivindicaciones, ¿no? Para enterarnos, para poder saber de qué está pasando, ¿no? Sí, es importante que ahora se ve lo indígena folclorizado, como que se ha puesto de moda esto del indígena, pero hay que entender más en profundidad esto. Bueno, aportando que esta invitación al cineforo es en la Conalle, que quedaría en la 6 de diciembre, si Granada. Ajá, para que puedan llegar, ¿no? Ahí estaría la dirección. También invitarles a la Plaza de San Francisco, que se va a hacer el 26 de junio, una toma de la plaza, ¿no? Este es del Inti Raymi como un espacio cultural y de resistencia. Esto va a ser a las 4 de la tarde y básicamente también es esto como recordando que estos espacios eran espacios indígenas, ¿no? Espacios de concentración indígenas en un principio y tenían hasta otros nombres en quichua, y entonces es importante volver a utilizar estos espacios públicos. Sí, bueno, la plaza como un lugar simbólico que existía antes, ¿no? Donde estaba frente a la iglesia, era donde confluía toda la gente, ahí estaba también el patrón ahí, entonces como una forma de expresar la rabia que había de los pueblos indígenas para que se visibilice frente a los demás. Claro, y la resistencia sobre todo, ¿no? Sabiendo que es importante resistirse, ¿no? A todo este sistema, toda esta forma de vida cotidiana que se nos va imponiendo. Bueno, entonces, aparte de eso, igual queríamos hacer como una invitación también a que se junten a las fiestas, a que nos sigan escuchando igual por la radio. Sí, bueno, recuerden que estamos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Yesof, que un saludo para todos y todas. Yo soy Alex Delgado y mi compañera Gis, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.